Acá lo dejamos con lo último de los Baffles. Banda de ska reggae y música instrumental. No hacen nada nuevo, pero lo hacen con personalidad y autogestión. Ideal para acompañar con un humo. El tema Desenvuélvete por Radio 31 de Enero.